esto, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena. Pues claro que sí, está buena la comida, depende de cómo la preparemos, mejor o relativamente más o menos buena, pero está buena la comida, claro que sí. Hablamos de las propiedades de los elementos que componen nuestra comida y de los ingredientes. Hoy, concretamente, y ya que no pudimos hacerlo por motivos de comunicación, como ya les anunciaba esta mañana, pues vamos a hablar de las nueces, de las muchas propiedades que tiene este fruto seco. Carmen, muy buenos días. Buen día. Buen día, ¿qué tal estás? Ah, yo muy bien, fantástico. Si no salgo a la calle y que me lleve el viento, fantástico. Sí, porque hace un ratito de viento, ¿sabes? Pues sí, efectivamente. Pobres árboles, están bueno, ahí todos despeinados. Sí, pobrecillas, las palmeras, todos los árboles en general. Y uno que si sale a la calle, pues... Sí, también, o sea, hoy ir a la peluquería es un gasto es de un lo gasto, más tonto. Vamos. Efectivamente, bueno, pero nada, los mejor pelos. Esperar. Los pelos al aire, así. Ah, sí. Ahí. Además, esto es la moda, ¿sabes? Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de las nueces, que sí, tienen muchas propiedades y es muy sano, Bueno, como todos los frutos, los mal llamados frutos secos, porque son las semillas, ¿no? Uh-huh. Pero la nuez es un alimento especialmente indicado para el corazón y el cerebro. Es que además, ¿me oyes? Sí. No, es que digo que además tiene esa forma tan especial, claro, esa forma tan es que sabes parecida que hay una al teoría. Cerebro humano. Sí, sí, hay una teoría, por ejemplo, la chirimoya para el corazón, la nuez para el cerebro, el aguacate para el aparato reproductor masculino, porque la palabra aguacate en quechua o lo que sea, el mexicano antiguo, significa testículo, uh-huh, por su forma y por todo. Es decir, esta teoría de la forma de los alimentos indicados para un órgano determinado se tenía hace muchos años. Pero hoy en día, científicamente, se ha podido comprobar que no iban tan desencaminados, ¿eh? Yeah. Porque, claro, hoy se puede analizar cada elemento de lo que sea, de las nueces, por ejemplo, y se sabe efectivamente que no iban muy mal, ¿no? Efectivamente, bueno, los antiguos decía, eran muy sabios. El árbol se cree que viene del centro de Asia, pero ya hace miles de años que forma parte de la alimentación tan rica que tenemos en el Mediterráneo. Uh-huh. Que, por ejemplo, de la dieta típica mediterránea, tan beneficiosa para el corazón sobre todo, las nueces reducen, de ahí lo del corazón, la producción del colesterol, uh-huh, en el organismo, produciendo un efecto protector sobre las arterias y sobre el infarto. Sus ácidos grasos, del que nuestro organismo no puede prescindir, es un tipo de grasa de la mejor del mundo, especialmente en la infancia, intervienen en la formación del tejido nervioso y en la producción de anticuerpos, ¿eh? Uh-huh. Nada menos. La nuez es el fruto seco oleaginoso más pobre en hidratos de carbono. Quizá por ello, en el norte de España, cuando los campesinos la comían, porque lo que tienen los frutos secos es que no hay que comerlos además de, es un alimento, o sea, si a media tarde te comes un puñadito de almendras o un puñadito de, has merendado fantástico, ya no necesitas más nada. Por ejemplo, las nueces, lo que hacían en el norte de España, porque aquí tenemos pocas, pero allí sí es como las almendras para nosotros, uh-huh, las comían con un poco de pan integral, integral. Pues el pan sano, refinado tampoco tiene todos los elementos que se necesita. De esta forma, combinando las dos, tenían un alimento completo. Lo mismo que hacíamos aquí en el Mediterráneo, sobre todo nosotros, con los higos y las almendras. Uh-huh. O sea, un payés se iba al campo, se ponía tres higos, bueno, de golpe no, pero comía tres higos secos y unas cuantas almendras y tenía gasolina hasta la hora de comer. Ya ¿no? lo creo. Son una fuente de vitaminas B1, B2, B3 y B6, especialmente esta última. Solamente el germen de trigo y ciertos pescados, como la sardina y el salmón, es decir, pescados azules, igualan o superan a las nueces en vitamina B6. Fíjate. La carne y la mayor parte de los pescados contienen la mitad o la tercera parte, y los huevos y la leche de 10 a 20 veces menos. Es decir, en algunas cosas son mejores las nueces que la carne y que muchos otros alimentos. Uh-huh. Esta vitamina, la vitamina B6, interviene en el buen funcionamiento del cerebro, que es lo que estábamos hablando, y en la producción de glóbulos rojos de la sangre. Esto hace que las heridas cicatricen más fácilmente. Las nueces son ricas en fósforo y potasio, mientras que son pobres en sodio. Claro, esto hace que sean interesantísimas para el sistema cardiovascular, porque la sal no conviene. Contienen una buena cantidad de hierro y de magnesio y calcio. Las nueces, al igual que otros frutos secos, son una de las mejores fuentes de oligoelementos, que es lo que te dije el otro día, sí, que son minerales, pero que en nuestro organismo tenemos en muy pequeñas cantidades, pero que son importantísimos, ya que llevan a cabo funciones muy importantes. Son ricas, por ejemplo, las nueces en zinc. La deficiencia de este mineral origina un exceso de las defensas inmunitarias y retraso en la curación de las heridas. Uh-huh. Son ricas en cobre, solo el hígado y las ostras, sobre todo estas últimas, no son muy recomendables, por lo tanto, recurramos a las nueces, que son tan ricas en cobre, solo lo superan solo en este mineral facilita la absorción del hierro en la sangre. Es decir, para las personas con anemia o que son propensas, también pueden recurrir fácilmente a las nueces. Y el manganeso. Además, para la memoria, son increíbles. Porque es cuando se está formando todo el sistema nervioso y nuestro cerebro está, claro, aparte de grasa, que es grasa pura, pues está recibiendo todos los impulsos nerviosos de todo el cuerpo. Por lo tanto, el desarrollo al crecer de este órgano es fabuloso. Por lo tanto, a los niños pequeños, a las personas no con pequeños, Alzheimer también, cuando tienen edad de poder enfermos masticar bien, y si no, haciendo un helado, machacándoselo con un poco de plátano, un poco de yogur y un helado, y a correr, que son 2 días. Ya. El manganeso es este oligoelemento que solo es superado en la nuez por las avellanas, la soja y las alubias. Y los cereales integrales, por ejemplo, la carne y todo eso, son bastante pobres. Y ese elemento hace que la nuez sea interesantísima para la reproducción. Si no, la falta de ella produce esterilidad en ambos sexos. Vaya. Yo estaba pensando, cuando lo leía y tomaba notas, que quizás la alimentación que llevamos ahora, que comemos pocas legumbres y pocas cosas de estas, o sea, vamos a comidas más así, además, porque las legumbres, pues más comidas preparadas, todo esto, también sabes que también el estrés que llevamos hoy en día, hay muchas parejas jóvenes que tienen problemas de esterilidad, cuando realmente no deja de ser algo raro, porque no tienen otra cosa que se lo pueda producir, ¿no? Uh-huh. Pero quizás es esto, ¿no? Bueno, es que la comida, la alimentación es fundamental. Claro. Y estamos... Un día, si quieres, la próxima semana, puedo leer un poco en la introducción por un médico al libro de donde yo saco la información, que es una... ¿Cómo os digo? Ay, mi memoria, cariño. De comer... Come pasas y bueno, rabos de pasa y nueces. Y nueces. Tendremos que aplicarnos la lección. Bueno, claro, la vitamina B6, que está ahí, ¿no? Efectivamente. Debido a su riqueza en ácidos grasos esenciales, como por ejemplo la lecitina, el ricos en fósforo y vitamina B6, las nueces se recomiendan en la dieta en caso de afecciones neurológicas en general. O sea, incluso personas muy nerviosas, ¿no? Yeah. Mejoran el rendimiento intelectual y el buen tono y equilibrio del sistema nervioso. No deberían faltar en la dieta de los estudiantes, deportistas, personas con irritabilidad nerviosa, depresión, estrés y agotamiento nervioso, que es lo que nos pasa en general, que vamos demasiado rápido, no llegamos a nada. Y estamos todo el día cansados. Sobre es que todo, sirve para todo, las nueces, sirve para todo. Bueno, igual para un roto que para un descosido, que dicen, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, conviene, porque todas, la almendra tiene unas propiedades, la nuez tiene otras, hablaremos de la avellana también, que tiene otras, la castaña. Entonces, comer un día una cosa, tener en casa varias y comer un día unas pocas de uno, otras pocas de otro, porque, claro, si te echas solamente a una, pues dejas de aprovechar las propiedades de otra, ¿no? Claro, por supuesto. Por su gran aporte calórico y nutritivo, el consumo de nueces, como decía antes, se recomienda en caso de épocas de exámenes, mujeres embarazadas, estudiantes, convalecencia o enfermedades debilitantes y estrés físico y, en general, personas que vamos corriendo a todos lados y no llegamos a nada. Efectivamente, Carmen. De las nueces. Carmen, aparte del fruto, digamos, de la nuez que comemos como fruto seco, también las hojas. Yo me acuerdo que mi madre hacía hervido de hojas de nogal, para que era un agua medicinal para uso tópico, ya que hacía de una acción antiinflamatoria y antiséptica. Me acuerdo que me ponía, pues, cuando salían granitos o cuando había alguna erupción o algún problema cutáneo, pues hacía esas friegas, ¿no? Infusiones, sí, te hacía friegas. Yo también, de más joven, era propensa a coger cistitis. Y entonces, haciendo una decocción, lo mismo que hacía tu madre, y poniendo el agua calentita en el bidet, por ejemplo, y sentándote encima, baños de asiento, lo que decían, baños de asiento, solucionaba bastante el problema. O sea que las plantas y los árboles no solo es la fruta que nos dan, por ejemplo, el olivo. El olivo, además de lo beneficioso, lo buenas que son las olivas, cuidado, porque las personas hipertensas, para curarlas, para poderlas comer, las echamos mucha sal, entonces no pueden comer muchas, pero 5 o 6 aceitunas como aperitivo abren el apetito y ayudan a la digestión. Entonces las hojas de olivo, la infusión, bajan la tensión, o sea, no la bajan, la regulan. O sea, si la tienes baja, te la suben, si la tienes estabilizan, alta, la regularizan. Regulan la tensión. Si supiéramos todo esto, cuántas plantas, cuántas malas hierbas que arrancamos del jardín, efectivamente, y que en un momento dado nos podrían salvar de muchos pequeños y a veces grandes problemas, ¿eh? Efectivamente. Sí, nos podrían quitar, pues, muchos fármacos, quizá. Pero quizá aliviar nuestras malas sensaciones, nuestros problemas también, salud. No, y evitar fármacos, porque, hombre, un problema gordo, indudablemente has de ir al médico, porque por algo han estudiado lo que han estudiado y saben. Por supuesto. Pero muchas veces nos podrían aliviar. Sabiendo, porque deberíamos de ser conscientes de esto, nuestro cuerpo, en cada pequeña célula, es capaz de regenerarse, tiene una fuerza enorme. O sea, enseguida que te haces una pequeña herida, todo tu organismo se pone en marcha para cicatrizar, para evitar una infección. Es fabuloso cómo funciona nuestro organismo. Confiar un poco en él. Cuando tenemos síntomas de algo, esperar 1, 2, 3 días. Si vemos que la cosa no mejora o va para peor, entonces vas al médico. O si tienes manías, si te comes el coco, ves al médico. Porque tu forma de pensar también tiene mucho que ver, Pero si no, confía en tu propio organismo y ayúdate mucho con la alimentación, comiendo cosas sanas, lo más crudas posible en el sentido de las verduras y eso, porque pierden muchas vitaminas con la cocción, y pensando que sí, que lo que comemos son medicina, todo lo que comemos es medicina. Muy bien, Carmen, tenemos que dejar aquí, lo dejamos para hasta el jueves, y el jueves recordamos qué tema tendremos. Bueno, si quieres, podríamos hablar un poco de la introducción que hace este doctor, hablando de lo importante que es la alimentación. Ajá. Porque lo dijo Hipócrates, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. O sea, tú vas reponiendo todo lo que gastas a través de la comida. Un poco de esto, y luego, si quieres, podemos hablar, por ejemplo, de la chirimoya, que la he nombrado. De la chirimoya, perfecto. Y que también la tenemos en el mercado. Muy bien, pues ¿sí? Perfecto. Hasta luego. Gracias y hasta el próximo jueves. Un beso. Un beso, Carmen. La 1:47, pues fíjense las propiedades que tienen las nueces. Hay que acostumbrarnos a comer cosas naturales y por lo menos tenerlas a mano, llevárselas al trabajo o tenerlas en la despensa para poder hacer uso de ellas. En nuestra alimentación vamos a incluir las nueces.